El Canelo es testigo. Llegan los cuervos como balas humanas. Radio Encuentro y Loermida Televisión los invitan a partir de este momento a compartir este hermoso programa, Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayen. Bienvenidos a esta noche de Tejiendo la Poesía. Hoy día estamos con dos grandes invitados. Voy a presentar primero a Beto Gabriel Flores, ¿sí? Y a Joao Bergante. Hola. Con su micrófono, porque si no, no escuchamos. Hola. También un saludo gigante para todos los amigos, poetas que siguen jueves a jueves este programa, por los aportes, por mandar, han mandado muchas poesías, han compartido mucho, desde el extranjero también, se agradece mucho a todos nuestros amigos, y también a la gente que nos escucha por Radio Encuentro, así que un saludo para ellos súper grande. Hoy día estoy contenta, súper contenta, porque hemos ganado una batalla. Hemos ganado una batalla de esta lucha gigante, ya que el domingo nuestras amigas hermanas, la MIEM, salieron de la UNICEF hacia Arcilla para ya firmar los acuerdos que ellas solicitaban en relación al abuso que allí se daba con los niños mapuches, así que estamos muy contentos. Esta semana fue una semana muy hermosa para nosotros, así que contentos por eso, y también contentos por tener a estos dos grandes de la palabra junto a nosotros. Voy a leer un poco del texto que me mandaste, porque está muy, muy lindo. Dice, aquí va mi corre, corre que te corre, corre que te traes, o mi bio, gracia, o vaivenes, semblanza, hechos, sucesos, o biografía de mi azar o sabida. Nací en las salitreras, en la oficina Pedro de Valdivia. Soy hijo, nieto, sobrino de obreros del salitre. De chico me interesó la lectura y leía todo lo que caía en mis manos, sin diferenciar de autores o estilos. Pero mis preferidos fueron los relatos o historias memorias de los trabajadores en el movimiento obrero. Prioricé las juntas. Eso me pareció muy hermoso. Como para comenzar, Betito, nos gustaría que nos contaras un poco en relación a eso de las juntas. Hola, buenas noches. Nací en las salitreras, allá en Pedro de Valdivia, campamento que era envidia en la pampa calillera. En medio de la ventolera de ventiscas e injusticia, le fui tomando pericia a la vida, a su existencia, fue creciendo la conciencia de luchar por la justicia. En el verso popular de los poetas pampinos, la denuncia fue el camino de su rima y su cantar. También quiero desnudar con mi prosa el atropello, como lo hicieron ellos con la espinel en sus liras. Mi verso también delira un mundo mejor, más bello. La décima espinel llegó con los invasores, que entre espada y confesores entregó su rima fiel. Aquí se quedó la miel de su canto de ultramar, octosílaba sin par enraizada en estas tierras, que en sus 10 líneas encierra la poesía popular. Qué hermoso, un aplauso. Un aplauso para él. Hermosa presentación en décima, ¿cierto? Décima. Después Betito nos va a contar un poco de las técnicas de la décima. Este tema de las décimas no lo habíamos visto hasta hoy porque te estábamos esperando. Bueno, y por acá, en este lado, tengo a Joao Bergante. La verdad que yo a Joao Bergante lo conocí hace un tiempo, a través de un poema, ¿ya? De un poema que leí de él y que me pareció espectacular. Yo dije, este tipo es poeta, porque me encantó, y de hecho lo busqué y le puse tu admiradora, porque me encantaba. Y bueno, él, Joao Bergante, inicia su deambular lingüístico en el Concepción de inicios de los 90, en búsqueda de sacar las voces de su cabeza para que lo dejen beber cerveza tranquilo. En el inicio de estos talleres, tertulias y borracheras varias, también conoce amigos muy queridos con los que forman el colectivo y revista literaria Las Revueltas del Andalien. Y entre copa y copa accede a algunos premios literarios. además de publicar en sendas antologías del taller literario de la Universidad de Concepción. Entre el 98 y 2000, algo de él vuelve a su no querida Yumbel, eso te lo voy a preguntar, en la que escapa apenas puede a Los Ángeles City, Chile. Allá forma parte del Centro Cultural Víctor Jara, donde también es publicado en una antología literaria de dicho taller. Y es un invitado a participar del quinto encuentro de poetas jóvenes del sur. Entre otras tomateras, en compañías a lo menos dudosas, escribiendo columnas y teatriando un poco por aquí y por allá. Finalmente, una mañana con resaca, despierta en la capital del reino, donde finalmente reside, acá, patiperreando y patiperreando, asiste regularmente a ver espectáculos de dudosa reputación y otros definitivamente con muy mala reputación. Muy buena esa presentación. Yo te quería preguntar un poco sobre tus comienzos en relación a las revueltas del Andalien. Ah, bueno, sí, buenas noches. Eso en Concepción, donde yo llego a vivir desde Yumbel, y conozco amigos ligados a la literatura, digamos, en la Universidad de Concepción, donde yo asistía regularmente sin ser alumno de la universidad, asistía muchas veces a clase y me conocía casi todo el mundo, digamos, de los que estudiaban español en la universidad en ese tiempo. Y bueno, con ellos nos hicimos muy grandes amigos y muy buenos lectores de cosas en común, digamos. Entonces, poco a poco fuimos armando. Había una casa, un centro cultural que se llama la Casa del Andalien. Entonces, bajo esa alera nosotros formábamos con un grupo de amigos lo que se llamó la Revuelta Literaria, donde hacíamos lecturas, tertulias, y además también publicábamos varias revistas, digamos, con poemas, cuentos y todo lo que tenga que ver con literatura. En Concepción de los 90, que fue muy una muy bonita época, digamos. Concepción es una ciudad muy hermosa, de muy lindos recuerdos para mí. Bueno, además Concepción también tiene, en términos culturales, alto movimiento, ¿eh?, y en relación a los escritores también. Lo veníamos conversando, ¿cierto?, en el camino. Mira, a mí me gustaría que leyeras un, no sé si, ojalá lo hayas traído, que recién hoy día lo leí, me llamó mucho la atención, un texto que habla sobre, es un, en relación a una mujer, y tiene unas imágenes así que me gustaron muchísimo. Está de los primeros dentro de tus notas. ¿Cómo saber cuál es? O bueno, el que tú quieras. Después, si voy viendo, me voy a ir y si lo lees me voy a acordar. Sí, seguramente. Sí. Bueno, tenía algo entre comillas preparado, que es una introducción, una declaración de principios. Ya. Dice: aún el hombre que nada sabe puede, a ver, perdón, aún el hombre que sabe que ya nada puede esperar de los demás suele sentir la angustia de la separación. Eso es Salvador Rey. Y dice: yo no nací en la calle y mi escuela fue la secuela y me fue re mal. Igual fue bueno encontrar medio huevón a la gente, onda que uno se siente mejor entre tanto bacán suelto y pasa piola en medio de la maná. Yo no crecí en Santiago ni en Viña Vice, donde se comen las gaviotas empolvadas. Tampoco respiré miedo al andar de noche, más bien me lo fumé. Diría que fui casi feliz. Yo vengo del campo, del vergel mismo, de ese regado con agüita de pozo, ni ahí con el cólera. Vengo de la devoción absoluta, con cada 20 de enero y de marzo vendiéndose. Hasta ladrones se ponen algunos. Gente por kilos, litros y metros, a pie, a caballo, en tren, etcétera. Aunque en realidad fue hasta después de grande que caché a qué se va a Yumbel. Yo no conozco la pasta base, solo he probado la coca, con pisco y hielito y juguito de limón para matar las bacterias. Pero el jazz sí que me gusta todo, y la flaca esa de la calle Bulnes. Yo no me he acostado con putas, ni con prostitutas. Alguna que otra maraca por ahí, pero nada más. Yo no leía a Doña Gabriela cuando antes, por cabro chico. Solo recuerdo el titilar de las estrellas allá en el campo, en medio de la paja, y la niña esa que me regaló mi primera erección. Fue vergonzoso, pero igual fue bacán. Y me bañé en el Tapigüe y en el Río Claro con sus ambas temperaturas. Y me cagué en ellos también. Y vi a los evangélicos bautizando incautos e incautas. Y me hicieron el amor también, y yo también lo hice. Y espié a unos que lo hacían. Y vi también cómo deshacíanse. Yo no estoy solo. Solo vivo solo porque no hay nadie aquí dentro. Y por eso no pido nada. Nada tengo y nada me importa mientras todos importen. para mí todo, todo, porque me quiero y me quiero encontrar. Ah, precioso. Es muy bueno. Flojo los aplausos, ahí no va. Salud por eso. Bueno, si se fijan los televidentes y los oyentes de Radio Encuentro, acá hay una, aquí sí que hoy día hay un tejido, porque hay toda una diferentes líneas. Fíjense que hemos consensuado con la mayoría de los poetas que hemos estado en el programa, y la mayoría no quiere ponerle títulos a la poesía. La poesía, la mayoría hemos consensuado en eso, en que en realidad la poesía es libre, sí, también tiene que tener una estructura y un respeto de escritura, pero también es, también acá podemos ver esta mezcla de Beto, que escribe en décima y que no es fácil, porque José también lo hace y yo no. Hoy día vengo sin saber nada de décima, ni en estructura, no sé qué es una décima. Y nosotros que hacemos este verso libre, ¿cierto? Y además que utilizas un lenguaje muy coloquial, con palabras que, a ver, en términos lingüísticos se podrían decir soeces, pero que las haces ver muy hermosas. Por eso me llama mucho la atención tu forma de escribir, porque además es potente, es fuerte. Claro, precisamente, a mí me parece que, a ver, yo también crecí leyendo mucha poesía, la poesía clásica, digamos, pero en algo me molestaba. Entonces, aparte no manejar un vocabulario amplio en ese sentido, poco a poco creo que lo fui mejorando, pero estoy lejos de que sea bueno, digamos. Entonces, mi forma de relacionarme, de escribirme, de comunicarme con el resto a través de la poesía era básicamente el cómo hablaba y acomodarlo. Para mí siempre me decían que la poesía está en las calles, en las esquinas. Entonces, traer ese vocablo, ese lenguaje, la coloquial, digamos, a las letras, y donde el garabato esté bien puesto, no sea molesto, que sea, claro, entre comillas, divertido, pero que también tenga un trasfondo social, digamos. Claro. Y en ese sentido, me parece que voy en camino. Muy bien, va muy bien. A mí me gusta mucho. Yo creo que a la gente que está escuchándonos también le tiene que haber gustado. Gabriel, bueno, tú eres un hombre súper interesante. Lo conversábamos con José hoy día en la casa. Wow. Sí, porque además es un hombre que tiene mucha historia, y que seguramente mucho de tu trabajo, de tu poesía y de tus décimas nacen justamente de esta historia en la que tú te impregnas. Vives en épocas del gobierno popular y fuiste dirigente sindical y dirigente del Frente de Trabajadores Revolucionarios en Valparaíso, sí, ¿cierto? Sí. Después del golpe y por muchos años fuiste fuiste resistente contra la dictadura, y tuviste, exacto, que apresuradamente, entre comillas, abandonar el país en 1988, y llegaste concretamente a Austria, Viena, donde actualmente resides, con tu compañera Doris y tus dos hijos, Nicolás y Camilo. Sí, cuéntanos, sí, un poco de eso y de ahí vamos viendo tu tu poesía. Contar eso es que es súper interesante para todos, yo creo, los que estamos acá y los televidentes y los oyentes. Bueno, hay un momento interesantísimo que es el momento, por supuesto, del gobierno de la Unidad Popular, producto de una lucha que viene de mucho antes ya de los trabajadores y que se concreta en ese periodo, y esa fecha, esos momentos son momentos de lucha, son momentos de organización, de fortalecimiento, y bueno, nosotros asumimos la tarea, digamos, del poder popular, asumimos la tarea del Frente de Trabajadores en el Frente de Trabajadores Revolucionarios, los cordones industriales. Después viene lo conocido, el 11 de septiembre, y bueno, se asume la resistencia a la dictadura, digamos, porque simplemente había que seguir luchando. Como el deber, casi. Exacto, digamos, había que seguir concretando los sueños que la dictadura había intentado matar, romper a costa de fusiles, de muertos, de desaparecidos. Es una obligación en ese instante, como es un deber y una obligación ahora. De ahí, digamos, que el entusiasmo, aunque puede que no sea la palabra adecuada, digamos, pero la esperanza que da toda esta situación que se está viviendo ahora con el estudiantado, con todas estas movilizaciones, paros, marchas que se están produciendo a lo largo de Chile, como que hay un nuevo despertar otra vez y vuelven a crecer las esperanzas. Claro, estamos en una dictadura del modelo, digamos. Claro. Exacto, eso es lo que hay, una continuación, no hay... Oye, es súper importante destacar para nuestros amigos que nos están viendo. Ah, ya. ¿Pero quedamos en quién? No, pero ¿alcanzó Beto? Sí. Ah, ya, entonces sigo yo. ¿Cómo se llama? Las manos negras están operando. No, sí. Más que seguro. Cachado. No, pss, para nada. Pasamos piola. Ah, pero mira, viste justo. Por algo pasan las cosas. Sí, si le están avisando que se cortó, dile que están conectando. Sí, pues, mi amor, cierra y vuelve a abrir. Bien, continuamos. Después de este breve atentado que sufrimos. Sí, vivimos sufriendo atentados, pero no importa, madre chihueva, aquí estamos. Seguimos resistiendo el exterminio desde la Hermida Televisión. Exacto. En este tu programa Tejiendo la Poesía. Así es. Bueno, estábamos escuchando a Betito, que hablaba de su experiencia, de su trabajo social y político, antes de irse, como decía él, apresuradamente. Ese apresuradamente fue... ¿A ti te exiliaron? Me pisaban los talones vivamente. Ya, yeah. Pero yo quería contarle a nuestros amigos auditores de Radio Encuentro y televidentes de La Hormiga TV, que porque probablemente Beto quizás no lo va a decir. Sí, lo que pasa es que esta mesa es de utilería, pues. La típica mesa coja. No, esta mesa tiene mucho nehuén porque aquí ha habido mucha gente. No, está por supuesto. Sí. Típica, bueno, mesa de canal de televisión. Claro. No, lo que quería contar es que Beto además hace toda una labor allá en Viena. Que tiene que ver justamente con la gente, cierto, chilena que reside allá. Tú tienes que ver también con un tema cultural y con un movimiento y con informar y con transmitir, ¿verdad? Lo que pasa acá. Por tanto, tú tampoco has dejado la lucha. No es que te fuiste. No, para nada. Porque hay muchos exiliados que se fueron, me han contado. Hay muchos exiliados que se fueron, estudiaron, ganaron muchas lucas y se quedaron fuera nomás. Claro, y que supuestamente estaban en la lucha, no volvieron acá a retribuir a sus compañeros, a los que se quedaron luchando. Entonces es súper bueno reconocer cuando un compañero se va, pero no se va solamente a ganar lucas, a perfeccionarse y no hacer algo importante en relación a su pueblo. Y tu Beto, por lo que tú nos has contado en conversaciones. Sí, pero no soy el único, hay que... Mucha gente, claro. Hay bastante compañeros, especialmente del campo cultural. Claro. Que son los que, yo podría decir que son los que llevan la delantera en esto, digamos, de hacer, aparte de una resistencia cultural y de recuerdo de las raíces allá, también están muy al tanto de los acontecimientos, de lo que está sucediendo en Chile. Están muy conectados con las realidades de acá. Sí, además te están esperando. Hoy día leí a un amigo tuyo que te decía, aguante Beto y vuelva luego porque hay que ir a hacer una carta de reclamo no sé dónde por el tema de los niños mapuche, y están eso, y eso es súper importante, se valora mucho. Hay un la décima concretamente tiene que ver mucho, por lo menos la que yo hago, con la situación social. Sí. y tiene que ver mucho, digamos, con los acontecimientos actuales. La décima es quizás el único hecho folclórico en toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, Argentina, chilena, que se practica en toda América Latina. Y se canta, se recita, y se hace, claro, con los instrumentos que cada pueblo tiene, ¿no? Se cuenta, se dice que la décima la trajeron los conquistadores, y fueron los jesuitas que, para enseñarle a los pueblos originarios la religión que traían, se la enseñaron en décimas. Porque es el verso, la poesía, la que de mejor manera va quedando grabada para que puedan aprender. Bueno, la araucana. No, la oralidad, se cuenta, se dice que estaba ella en versos, era poesía pura antes de que apareciera la escritura. Entonces es a través de la poesía, como siempre se fue entregando las tradiciones, se fue realizando, digamos, la entrega de conocimiento. Claro. Y esencialmente latina, digamos, en ese sentido. Claro, y los poetas del salitre fueron los que fundamentalmente siempre le cantaron a los acontecimientos sociales. Y es el estilo que a mí me gusta, la denuncia, digamos, social. A propósito de lo que tú mencionabas en Denante, digamos, esa pequeña victoria que habían logrado las hermanas ahí en la UNICEF, yo tengo una dedicada a la lucha del pueblo mapuche. ¡Ay, qué hermoso! Dice así: en el Gualmapo está presa toda la historia ancestral. Un juez huecufe venal rinde al rico su vileza. El gobierno en su torpeza brinda al mercado su aprecio. Al mapuche da desprecio, represión, cerco de púa. La conquista continúa, todo el mundo se hace el necio. Las forestales ordenan y el gobierno obedece. Y el mercado crece y crece si al mapuche lo condenan. Al que lucha lo encadenan con leyes de impostura. Y una huelga larga y dura, Pilmaiquén de libertad, alumbra su dignidad, Pichucutra, que aún perdura. Siglo de desesperanza, Inquén de muerte y olvido, que en la historia ha pervivido contra el mapuche a ultranza. La dignidad no se tranza, cuatro guerreros lo anuncian, y con su vida denuncian la infamia del sistema, y en su decisión extrema moneda no se pronuncia. Los huayllafes en la noche brillan en la lejanía, pelú de la rebeldía en un mercado fantoche. Su acto es un reproche a este sistema artero. Un ejecutivo güero en puros gestos perdidos. Liberan los detenidos, libertad a los guerreros. Oh, bueno. Excelente. Hoy, tú me darás el permiso para que yo pueda leer esas décimas en alguno de nuestros temas. Por supuesto. Sí. La décima popular es libre. Ay, qué hermoso. Es un estilo del pueblo, por lo tanto yo no soy dueño de eso. Oh, gracias. Me la entregó, ¿ah? Sí, vamos a esta, la vamos a presentar. Vamos a leerlo, está maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Joao. Sí, buenísimo. Que ve, a mí en realidad me gusta mucho la décima. Lamentablemente, alguna vez lo intenté, digamos, con muy poca fortuna, no es lo mío, pero sí me mueve el piso, digamos, en ese sentido, me gusta mucho. Encuentro que una forma poética, valga la, de traspasar sentimientos. Pero no es difícil escribir poesía, es octosílabo, y nosotros hablamos en octosílabo. Sí, es que a mí la cosa matemática... ¡Niño, está lista la mesa! Si inicia el cierre de puertas... Cuando avisan del metro. Sí. Eso es octosílabo. Sí. Claro, nosotros hablamos en octosílabo, por lo tanto no es tan difícil. ¿Y qué es el octosílabo? Explícanos. Bueno, el octosílabo es esto, digamos. En cada verso. El estudiantado crece, o sea que cada línea debe tener. ¿Puedo ocho, intervenir? Ocho sílabas. Sí, sí, sí. Ocho sílabas en cada estrofa. Claro. En cada verso. Y 10 líneas hacia abajo. Y 10 sí, líneas por eso en cada se llama estrofa. Y esas 10 líneas hacia abajo se encadenan entre sí. Por supuesto. En las rimas. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, se rima el primer verso con el tercero y el cuarto. No. Perdón, con el cuarto el primero, y el quinto. Con el cuarto y el quinto. El segundo con el tercero. El segundo con el tercero. Después el sexto con el séptimo. Exacto. Y el décimo. Exacto. Y el octavo y el noveno entre sí. Exacto. Esa es la cadena que entrelaza. No, sabes que no es muy complicado. Simple. No, es muy simple. Es, sabes que al final, una vez que uno internaliza, es así, la forma de escribir en décimas, finalmente te sale de manera natural. A ver, el Beto nos va a ilustrar. La primera con la cuarta y la quinta, la sexta y la segunda con la tercera, la sexta con la séptima y la décima, y la octava con la novena. ¿Viste? Es como una fórmula matemática. Qué bueno, sí. Qué bueno el ejercicio ese con los dedos. Sí, buena. Muy bueno. Es que ahí se entiende. Sí, eso lo vi una vez en un decimista que enseñaba así. Súper didáctico. Eso es súper didáctico. Exacto. Sí, lo que pasa es que él... claro. Pero qué interesante. Lo que pasa es que también nosotros hemos querido siempre en los programas hacer un poco de técnica, porque hay personas que quieren o están interesadas, sí, y sí, siempre, claro, es bueno saber sobre eso. Está resurgiendo mucho la décima últimamente. Hay, me he enterado, digamos, de que es innumerable. Los jóvenes están haciendo décimas. La otra vez veía por internet, con esto de las protestas estudiantiles, ellos estaban haciendo décimas, digamos, con motivo de su protesta. Qué hermoso. Y no está, está tomando bastante, bastante vuelo en el pueblo. Algo que es nuestro, algo que es del pueblo. Sí. Ah, bueno, José Ángel también escribe décimas. Sí. ¿O lo intenta? Sí, algo. Ah, pero es que sé. Para mí también él tiene una poesía muy, muy libre, pero también lárica y profunda. El otro día estuvo leyendo, no fuiste tú, te lo perdiste. Estuvo con nosotros ahí en, no, en el Bar Bohemia, Bar La Bohemia, ¿cierto? Timba Bohemia. Saludo a nuestros amigos de Timba Bohemia, que son muy especiales ellos. Y hay un poeta además ahí entre los que atienden. Estuvo muy lindo ese encuentro. ¿Algo de lo suyo? Sí. Ya, mira, esto se llama Ciudadela. Igual yo creo que un poco es lo más lejano de lo que yo normalmente hago, pero me pareció interesante, bajo el contexto que vivimos, decirlo. Ah, me acordé. El poema que me gustó habla de algo que tiene una... no es la imagen que más me gustó, pero habla de qué lenguas recorrerán... Ah, ya. ¿Lo busco? Sí, es bueno. Sí, cacho. Me gustó ese bueno. Está bueno. Es que el despechado, pues no es la despechada, es el despechado, está súper bueno. Ya, mira, esto se llama, porque leería el otro, pero no hay que buscar y... Sí. Esta es televisión. No, pero aquí, esta es nuestra casa. Lo Hervida TV. Oye, vuelvo, aprovecho de mostrar nuestra credencial, y además aprovecho de contarles a los auditores de Radio Encuentro y a los televidentes de La Hormiga TV que el domingo vamos a estar a las 10 de la mañana en el Metro Los Héroes, todos los compañeros de La Hormiga TV con nuestras credenciales en la marcha en honor a Justicia Víctor Jara, invitados también por los amigos de La Obrera Colectiva, donde vamos a llevar un lienzo de más de 20 metros que hizo la Brigada Ramón Aparra, que es el chinchín, que es histórico. Y nosotros vamos a tener el honor de ir con ese lienzo, además que lo vamos a cuidar ahí, así tenemos que cuidarlo mucho. Y algunos niños del movimiento estudiantil, Edgar Barrera también va a ir con nosotros y su familia. Mi hijo, que llegó hoy día del sur y trae mucho olor a sur y me lo lleva mañana a la casita. Así que también va a estar ahí con nosotras en la marcha. No es una marcha que pretenda que sea una cosa que termine mal, todo lo contrario. Salimos a las 10 de la mañana desde el Metro Los Héroes, nos dirigimos hacia el Cementerio General. Primero se hace la primera parada en el Memorial de los Detenidos Desaparecidos. Se van a hacer unos temas ahí. Luego nos vamos a la tumba de nuestra gran Violeta Parra, donde también se harán unos temas. Y terminamos en la tumba de Víctor Jara. Correcto. Así que eso va a estar hermoso. Los invitamos. A las 10 de la mañana van a encontrarse en la salida del Metro Los Héroes una cara hermosa de nuestro Víctor Jara, que lo tenemos ahí atrás, gigante, que va a estar esperando a toda la gente para eso. Va a estar ahí, Betito. Sí, vamos. Así que aprovechar de invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo a través de la Hermida Televisión hoy día, a los amigos que nos están escuchando a través de Radio Encuentro, y a todos nuestros amigos artistas que se unan a esta, que se unan, por supuesto, esta marcha el día domingo a las 10 de la mañana. En artistas, estudiantes, nuestros hermanos mapuches, toda la gente que quiera participar de esta hermosa jornada. Comienza a las 10 de la mañana. También quiero avisar que nuestros compañeros de la guitarra obrera estaban haciendo un llamado porque necesitaban jóvenes en, me parece, José, tú deberías tener la información ahí, en la Plaza Brasil, para entregar chapitas, y se necesitaban dos parejas. O sea, así que si hay algunos chiquillos jóvenes escuchándonos, alguien que quiera ir y participar, en mi muro y en el muro de José Serpa y en el muro de la Hermida TV está puesto el aviso y el correo donde pueden contactarse para poder ir. Sí, oye, aprovechemos. ¿Hay gente en el chat? Sí, ya llegó. A saludar a Margie Pulido, que dice: la Margie. Hola, al fin llegué temprano, está tempranito. Hoy oh, sí, le doy. Hola, Margie. La Margie Pulido. Así que un gran saludo para ella. También para los amigos del primer encuentro de medios independientes que se va a realizar mañana. Hermosos compañeros. Lamentablemente. Ahí estaremos. Yo personalmente no puedo ir, pero ustedes van a ir, chiquillos. Nosotros tocamos, vamos a estar. Ya. Entonces van en representación de los Hermida Televisión. Por supuesto, también. Con nuestras. Con credenciales. Credenciales, sí. Gracias a los chiquillos por invitarnos. Gran labor que hacen los fotógrafos independientes. Sí, sí, sí. Sin ningún interés de lucra, están ahí apoyando, haciendo que las cosas que están pasando en nuestro país, que no van a mostrarnos en la televisión abierta, las podamos saber el común de la gente. Así que estamos contentísimos. Y mañana también toda la gente a apoyar. También puedes ir, Betito, a apoyar ahí. Esa actividad. Sí, y también está invitado. Y Margie Pulido nos dicen: los acompaño el domingo con todo el alma. Sí, porque ella está en Caracas. Sí. Ella es una amiga que vive en Venezuela, Caracas, pero que sí está siempre muy comprometida y siempre moviéndose y publicando todo. ¿Quién? Ana María Zúñiga también nos está. ¡Oye, la loquilla está ahí ya! Un besito a Ana María Zúñiga, que pronto también, bueno, en octubre yo creo que la vamos a tener acá, esa cuentera. Esa es una vieja, es que ella escribe cuentos. Muy bueno. Pero por favor, explíquelo, ¿no? Sí, ella escribe cuentos. La cuentera, uno se imagina cualquier cosa. Yo ahí, antes de que tú comiences con tu texto, voy a pagar un compromiso. Lo que pasa es que como Margie, la semana pasada yo les leí un poema a los chiquillos de regalo de ella, pero hoy día vamos a leer otro, porque ella siempre está mandando desde Caracas, Venezuela, sus textos para que los compartamos, así que voy a leer en nombre de Margie Pulido, Piso, Té y 12 Presagios. Aquí va mi morena preciosa. La cordura no tiene forma de pilar de mármol, y las almas cubiertas de hilos rojos no son un indicio de culpa. Casi de noche me gusta beberte, y precisamente de día esperarte cuando hay calor. Parece que la memoria falla, ahora que bebo de mis manos esa imagen cristalina ya del pecho frío, del olor que no llegó del horno, de las ganas que se secan en la brisa, con el ropaje de las hierbas de aroma, que defuman y no se sienten, de un piso de granito escondido en una huella, un polvo de incienso pálido reflejo en las ventanas abiertas, formas de versos callados, de vidas resplandecientes, donde mi poema no es un tema, sino el tema es el poema, mirando adentro de las aguas humanas, meditando con mantras atemporadas en la bañera con jabón usado, donde el vapor no te quema y sí te lava, versos en bandeja de hojalata, corazones que duermen y se encuentran por la espalda, vértigo desesperado, pensando que llueve y no hay ocaso. Margie Pulido. Bueno. De Margie Pulido. Ahora sí, escuchemos su. Sí, es que bueno. Sí, precioso. Se lo regalo. Es de Margie para usted. Gracias, ahí, Margie. Ahí te voy a relacionar con Margie y a usted también para que. No, ese era para los chiquillos, sí. Oye, Ana María, saca una copia. Ana María dice: hola amigos, saludos a los poetas. Gracias, hermosa. Usted también es una poeta. Su vida es una poesía. una de mis mejores amigas. ¿Puedo contar una intimidad mientras? Cuenta, guachi. ¿Saben dónde yo me enamoré? ¿Sabes qué gallo dónde me enamoré de José Serpa? En el cumpleaños de esa mujer, en su casa. Así que esa mujer para nosotros es súper importante. Para todos, la culpable. Para todos hay un culpable. Siempre. ¿Y ustedes saben quién hizo volver a la guitarra a José Serpa? Otro culpable. Mauricio Gavilán. Otro culpable. Así que también es un hombre muy especial en nuestras vidas. Muy culpable. Así que un besito para el gatito y un besito para Ana María. Ya. Y ahora escuchemos a Joao. Y el gato reincide porque mañana. Ah, mañana. Mañana después de como unos 10 años de no tomar la guitarra. Vuelve por culpa del gato a la guitarra nuestro amigo Esteban Escalona. Qué bueno. Que va a hacer un concierto online después de mucho tiempo sin hacer conciertos. Así que. Qué hermoso. Atentos mañana. Un saludo para Rodrigo, me alegro mucho por él. De nuestro querido amigo Esteban Escalona, que va a hacer su concierto. Esteban Escalona. Y él además es importante porque fue parte de un disco muy especial que se llamó El Camotazo. Así que atentos mañana. Qué lindo. Qué bueno, me alegro mucho por él. Así que no vamos a poder estar mañana nosotros porque vamos a estar... No, pero después lo ven online. Sí, después lo vemos. Así que ahí apoyándolo a él nos alegramos mucho. Ya, Joao. Ah, ya. Mándese uno bueno. A ver. Era algo de las lenguas, pero no... A ver, no sé. No, yo todavía... Supongo, puede ser este. Ya, voy a verlo. Ese. Pero por mientras... Evo, ¿no? Mientras faltan las lenguas... Ya, Ciudadela. Grande, enorme se me abulta la materia de cada cosa en estas callecitas culiadas de Buenos Ángeles. El devenir impetuoso de los países, reimportándonos. Se me vienen encima las hojas de las niñitas hecha madera y que me la comen con tierra de colores y me las queman y me las vuelan y me las violan al desayuno con huevito revuelto. Ahí voy, hurtando a los basureros, creyendo que encontraré algún día a la mina perfecta, el cáliz sagrado, y cortarme las venas para beber analmente, para que no me poemen cuentos en la cama, desordenada por toda la habitación. A la hora de la cena, hay tanta mora, hay tanto bosque rondándole a la muchacha, tanta sombrita esperando con un trozo de tarta de fresas, y yo aquí, cagado de frío y con hambre, luego más allá de lo que uno cree o lo que es conveniente, ¿no? Se me vuelven a escapar las ganas locas, esas que tú ya sabes, como acorralándome, como las máquinas que resuenan, el beat viñado de las esquinas meonas, chillan como minita, como pidiendo la eterna explicación. A mí, una pequeñita e inocente botella vacía que ha decidido suicidarse contra el pavimento, que me despierta, que me provoca accidentes y me suicida a los ciudadanos en estas callecitas mías con excremento de algún fabuloso animal, tan desiertas ellas de ganas, van los humanoides ensartados en sus zapatos de cocodrilo. Esta ridículamente mía hermosa ciudad, tan llena de ojos y de espejos que no dejan mirarse en el bio-bio. Bueno. Eso. Lo tuyo también es muy lárico, ¿eh? Sí. Simple. Sí. Bueno. ¿Quiénes están ahí en el chat? ¿Alguien más quiere saludar o no? ¿O hacer alguna preguntita a nuestros invitados? Mira, Margie Pulido dice, ah, qué bello se escuchó de tu voz lo que tú leíste, Trayenco. Tengo erizada la piel. Oh, hermosa mi morena. No, usted, además sepa que ya Joao se lo llevó, que es para él. Le gustó tanto que se lo llevó, así que... Está entregado. ¿Quién sabe si en una de esas te va de viaje a Caracas? Una morenaza. Es una morenaza ella. ¿Y por qué no viene ella para acá? También. O es muy tonto lo que estoy diciendo. Betito, que viva los estudiantes. Qué lindo, a ver eso. Bueno, sí, este es... que viva con los estudiantes. Con todo esto que se está viviendo en este Chile actual, esta es una décima, digamos, para los estudiantes. Que vivan los estudiantes que están abriendo alamedas. El estudiantado crece y en su accionar se agiganta. Todo Chile se levanta anunciando que amanece. Nada impedirá que cese su reclamo, es preciso. Claro es su compromiso y nítido su empeño, mostrando claro que el sueño se hace a mano y sin permiso. Hoy canta la juventud con voz firme y sonora, anunciando que la aurora se acerca en plenitud, que viene en forma de alud, con paros y con protestas, que trae muchas propuestas, todas claras, cielo abierto, para que el sistema, por cierto, se vaya a la misma cresta. Convoca a los estudiantes a la conciencia de todos, para que juntos, codo a codo, vayamos siempre adelante. Porque el sueño, igual que antes, es el mismo, no ha cambiado, aunque lo han disfrazado, es salud, habitación, trabajo y educación que tanta muerte ha costado. Que vivan los estudiantes que están abriendo alamedas, para que ellos y tú puedas dar más pasos adelante. Que vivan sus incesantes verdades a las falacias, al lucro, a las contumacias que existen educación y la vil constitución que al pueblo trae desgracias. Que vivan los estudiantes, también vivan los mapuches, que han movido al pichiruche que andaba vacilante, que se unan cuanto antes todo el pueblo en un emblema, la unidad como diadema, como fuerza para luchar, más un poder popular que derribe este sistema. ¡Wow! ¡Precioso! ¡Precioso! Se los vamos a robar. Oye, nuestros sí. amigos de Radio Encuentro también pueden aplaudir. Sí, un aplauso, un aplauso que se también, va a escuchar. Ya. Sí. Los vamos a invitar a que participen más activamente ahí, porque están sentaditos ahí viendo tele y escuchando la radio. Claro. O sentado en la cama, a lo mejor tiradito un ratito descansando después de almuerzo, pero las manitos desocúpenla y hacen así cuando terminen. Ya, claro, ya queda bonito. Todos esos aplausos sirven. Pero por lo que supe, hay mucha gente que escucha y que disfruta también del programa, así que eso también se agradece, porque de repente también los espacios. Hay personas adultas que escuchan la radio que no tienen como o no usan el computador, entonces igual la radio hace una gran labor con difundir el programa, así que se agradece eso también. Un besito gigante la radio, para los un medio súper noble, encuentro yo. Sí. Tan antiguo y que todavía persiste. Y sobre todo radios como la Radio Encuentro. Aparte de eso, que es un espacio, la radio para mí siempre ha sido un espacio mágico. Sí. Claro, la magia de la radio es impagable. Sí. Imaginativo todo. Sí. Muy bello. Recordemos que ¿cómo se llaman hoy día? Se llaman hoy día teleseries. Ya fueron radio teatro. Claro. ¿Ya? Entonces ahí las señoras se imaginaban cuando llegaban, se juntaban las parejas. Y hacían los ruidos con objetos y todo. Todo. Claro. ¿Mm? Sí, maravilloso. Un minuto de historia. Ah. Recordando la Sinforosa y esas cosas. Uf. Radio Tanda, la Sinforosa. Radio Tanda, claro. Bueno, mira, supongo que puede ser. Se llama Cuerpo Ausente. Tiene un epígrafe. Yo soy aquel, de Rafael. ¡Sí! Ese es. Miren el epígrafe que le pone. Bo. Yo soy aquel, de Rafael. No, si te cabrón, es muy bueno. A propósito de la radio, ¿cachai? Creo que. La música popular, yo de niño la escuché mucho en mi casa con mi abuelo. Yo me crié con mi abuelo, entonces la radio era un espacio comunitario donde en las tardes, luego del colegio, nos juntábamos y yo escuchaba radio y le hacía show a mi abuelo y yo me divertía mucho. Bueno, y además que ese tipo de temas como los de Yo soy aquel es un poemazo. Sí. O sea, escribían maravillosamente bien muchos de esos cantantes de ese tiempo, hacían una poesía maravillosa. Bien, y dice: ¿dónde estará buscándose mi otro, mi alter ego? ¿Con qué loca andará por ahí? ¿Dónde estará mi rostro y mi ombligo? Follando de seguro en otro cuerpo. He tenido dos amores, uno eran los reflejos y el otro los espejos. Ya no soy tu sucia lengua, nena. Hay otras lenguas hurgando por algo en la pared. Mas mi memoria aún te ama, sin que pueda yo intervenir. Me matarán tus ojos ausentes, que vienen antes que la voz, antes de la imaginación, antes de llegar, antes que me mientan o me hagan el amor. Tus ojos siempre llegan antes, y cada vez soy otro, no el que solía esperarte. ¡Ah! Es buenísimo. A mí igual me gusta mucho. Es buenísimo, buenísimo. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto me retan cuando lo hago. ¡Bravo! Dentro de lo que de lo que has compartido conmigo, Beto, tú dices que con el tiempo la poesía popular se ha ido convirtiendo en tu nueva lanza política, sí. Con la que denuncias las injusticias sociales y la esperanza de un mundo mejor, ya que preferentemente son las contingencias crónicas del acontecer social las que quedan reflejadas en mis décimas. aunque naturalmente también has escrito al amor y acontecimientos simples de la vida cotidiana. Háblanos un poquito de eso. Bueno, lo ya dijimos. Bueno, hemos escuchado además. Ya dijimos que con todo eso, digamos, cuando digo no que me, no me regaló el de los estudiantes. Se lo guardó. No, por... si está acá. Ah. Ahí lo está. Pero archivando. No lo puede tirar al no, suelo, es que esa maravilla. Lo está archivando ahí. Ahí. No. Si está. Esto los vamos a compartir en sí. Nuestros act, en nuestros conciertos. Bueno, de hecho vamos a estar yendo dentro de la próxima semana al Instituto Nacional, así que ahí vamos. Vamos a leer ese texto. Y obviamente de nuestro sí. De nuestro amigo. Vamos. No, digo lanza, digamos, porque asumo ahora. Es como, muy hermoso lo que dice, además, como, tu lanza como, política. Como, digamos, me refiero como una continuidad esta vez desde el arte. Ya antes hablábamos, digamos, que había hecho una resistencia, había formado parte de. Había sido uno de los tantos granitos de arena de una cantidad enorme de compañeros que llevaron a cabo la resistencia contra la dictadura, y hoy día, digamos, esa continuidad la hago desde el arte, y por eso digo que es, digamos, mi nueva lanza. La nueva arma. Sí. No les quería decir eso. Muy hermoso. No, y bueno, que y lo hago en décima, y lo hago, digamos, en el verso del pueblo, lo hago en el estilo de la poesía popular. No, que es lo que más me gusta. Y a propósito de las elecciones, estas de las cuales tanto se habla, el circo electorero en Chile, otra vez de moda. Qué buena. Otra vez las elecciones, otra vez los candidatos, otra vez pactos y tratos, solo para las elecciones. Otra vez alocuciones y discursos encendidos, y el eslogan repetido de la elección pasada, la misma frase trillada, haremos lo prometido. De nuevo llueven promesas, de nuevo discursos vanos, que todos somos hermanos y llena estará la mesa, que chorreará la riqueza, aguaceros de migaja, que solo habrán ventajas aunque existe depresión, pero en esta cuestión, chilito está la raja. La cancha está rayada, marcada en dictadura, dándole toda la anchura a la empresa privada. Las leyes están arregladas para el rico y su economía. El gobierno es compañía que protege a ricachones y aumenta los millones de la banca y su alcancía. Contra el mapuche opera la ley antiterrorista. ¿Algún candidato en lista habla de esta ley artera? ¿Que en el Gualmapu impera la ley del latifundista? ¿Compran jueces, periodistas, intervienen los procesos? ¿Servirá este voto avieso para arreglar esta arista? Otra vez las elecciones y caritas sonrientes, mostrando todos los dientes y un look mata pasiones. Voten por mí los guailones, gritan por radio o tele, o miran de sus carteles en relamidos retratos, mientras el pueblo palgato hace cruz en los papeles. Otra vez las elecciones, otra vez los candidatos, la crisis en solo un dato que afecta a otras naciones. Chile tiene sus uniones, dice el gobierno artero, blindada como el acero, por eso su arca está llena, mientras el pueblo apenas tapa deudas y agujeros. Otra vez las elecciones, otra vez la misma vía, la misma economía, nada de transformaciones. Otra vez las votaciones en esa urna nefasta. Hoy la funa dirá basta al voto que es vil engaño y la burla que tantos años que a todo Chile arrastra. Adiós a las elecciones, chaito a los candidatos. La promesa hace rato se queda en intenciones, pero no son soluciones en este sistema viciado que ya en demasiados lados da muestra de su fracaso. Organizarse es el paso y el camino apropiado. ¡Wow! Maravilloso. Maravilloso. Y ese poema, ese texto va a ser leído por De Poesía y Canto cada vez que nos invite algún candidato a aconsejar a su actividad. Sí, los funamos. Bueno, siempre lo funamos, pero ahí con el texto de nuestro amigo Beto, ahí le ponemos. Está, total, no, total Beto, lo hacemos Beto, responsable. Beto, asúmelo, tus textos están siendo expropiados por De Poesía y Canto en este minuto. Ahora, no, no ya. Expropiados porque nuestro compañero nos lo ha cedido. No. Si no lo sé, igual lo leemos. Pero decimos que son de nuestro amigo Beto. Oye, precioso. Me encantó. me hago una especie de sana envidia, digamos. No existe la sana envidia. La facilidad que... No, porque aparte que yo me dedico a hacer algo distinto literariamente, entonces sí puedo decir con propiedad que una sana envidia. ¿Ya? Nah. ¿Ya? La envidia es envidia. Lo que usted tiene es admiración, puede ser... Bueno, eso. Sí. Sí, me parece, ¿cierto?, notable la forma que tiene de... Y qué rico que se dé eso en este programa, porque las veces que nos hemos juntado, siempre uno de los invitados aprende del otro. Y toman ciertas cosas o recursos del otro, que obviamente si ese es el fin, que podamos compartir y además de disfrutar de las bellas imágenes que ustedes nos muestran, que también los televidentes y los auditores en nuestro La Hormiga TV y en Radio Encuentro también puedan decir a lo mejor, oye, yo también puedo a lo mejor plasmar en un papel, cierto, lo que siento. Sí, no lo es puedo complejo. Hacer en décima, sí, sí, sí. Y ese es nuestro fin, uno de nuestros fines, que la gente empiece a ver la necesidad de leer, de escribir, de plasmar lo que siente, y que, porque no, ninguno de nosotros de los que estamos acá somos ni famosos ni famosillos, y no queremos serlo, ¿cierto? Supongo. No es a lo que aspiramos. De hecho, bueno, aquí habemos tres que no hemos publicado aún. Que había un poeta popular que lo único que ambicionaba él, porque son pocos los poetas populares que tienen derecho de autor, yo no lo tengo ni lo quiero tener, y lo único que ambicionaba él era que alguna vez, en alguna oportunidad, el pueblo cantara alguno de sus versos. Qué hermoso. O relatara uno de sus versos, lo único. No hay mejor premio o reconocimiento. Exacto, que ese. Ese es el no lo hay. Así que también para la gente que no es ni escritor ni poeta, también está el acceso para hacerlo, porque la poesía es libre y sí, también provoca libertad. Claro, vas a tener un poco como las ganas y algo de disciplina nomás para, claro, dedicarle tiempo, claro que sí, a la escritura. Pero fíjate que, bueno, décima, el verso libre, mi poesía también es, la mayoría es de verso libre. Me ha tocado la suerte con este programa, al que Gato dijo ya, vamos con este proyecto, de encontrarnos con gente maravillosa. Y con gente maravillosa, ¿no? Que además nos acompaña siempre por el chat y que después me manda al correo o por mensajes privados unos poemas maravillosos. Oye, sí, entonces, por ahí Margie Pulido está diciendo de que para la próxima semana va a mandar un tema para los mapuches. Ah, ¿no? Bien. Pero nótese que lo va a mandar anónimo, ya para no cansarnos tanto, dice. No, nunca nos va a cansar. Bueno, y además que lo que, para terminar yo y que siga ayudado, tiene la gracia que tiene, esta magia que se ha provocado es que la mayoría de los compañeros de la palabra que han estado acá, su poesía es una poesía, si bien hay poesía romántica, la mayoría es poesía que quiere expresar algo respecto de la contingencia, de lo que nos está pasando en términos sociales. En términos políticos, en lo que tiene que ver con la contingencia, porque hay una necesidad de poder expresarnos de alguna manera, y si lo hacemos a través de lo que nos gusta hacer, qué bien, mejor. La poesía, bueno, la poesía en sí también para mí es revolucionaria y es revolución, si no, no tendría sentido. Exacto, claro, no tendría ningún sentido realmente con eso. Y porque tiene que ser un grito, una voz de que remueva un poco al que lo lea o lo escuche y que piense que algo pasa, pues, no más allá de uy, te amo, ¿cachai? O te odio, ¿cachai? Y que algo pasa y que también ese que nos escucha puede ser parte de este cambio, ¿cierto? Claro. Aportando también, si esa es la idea, invitar a la gente a que nos aporte, a que comparta. Y precisamente, bueno, con el tema de... Me quedé con la cosa de la imagen. Para mí, una de las formas, porque... O porque yo empiezo a escribir como que tenía muchas cosas, imágenes en mi cabeza. A mí me gusta mucho el cine y con la radio también imaginaba cosas. Entonces, a él también. Sí. Entonces, bueno, y debido a la contingencia hace un tiempo atrás también, de esto de crear imágenes, cómo elaborar imágenes que por el simple discurso diga algo más. Escribir bombardeo. Se llama, tiene un epígrafe que dice: no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. El viejo culiao. Ya, y dice, era muy perra la perra borracha. Era muy 11-11 conche su madre de madrugada, y ni siquiera era martes cuando me subiste a la micro. Equivocada, por cierto, y me tocó cantar. Igual, me consoló el laberíntico viaje, que debe ser lo único que en verdad me gusta. Y mi vecina, el travesti, que dio a luz un viernes 11 y es asesino en serie. Y se caga de la risa cuando la desnudo, me muestra su mástil indicando al cielo donde tú nos miras. Se revuelca por la pared y reclama que la deje libre cuando me ata para follarme boca abajo todas las semanas por 17 años mientras escribo mi epitafio. Y la golpeo suavemente en los cuernos para que atienda mi coqueteo halagador, que vagamente analiza, 1, 2, 3, otra vez, tac, tac, tac, severa, me censura, y se ve a meneando su esqueleto salivoso, con culo y todo, cual yegua fina sangre, con la imaginación colgando amazónicamente, mientras me quedo onanizando, a la espera del sol, a la espera de verla desaparecer, a la perra conche su madre, luna maraca, a ese día que no quiero que más exista, y que doble luego la esquina, y yo tomar el colectivo, para nunca más un uniforme, largarme a la calle de la fascinación, a curarme. No te preocupes, le grito, ya llegarás otras noches, aparecerás con otras lluvias, y más blanca, y más perra. Sigo caminando, me pongo las gafas, digno. Mi vecina, el travesti, me toma la mano, me lleva, me sacude, me entretiene y me golpea de puerta en puerta el muy puta y ni me cobra. Y se chupa y me chupa toda la sangre. Debo asearte, me dice. Te prepararé un trozo de corazón con papas fritas. Y me tira el trago en la cara para lamerlo. Y luego me dice, te amo, perdóname. Desde hoy te quedarás con nosotros. No permitiré que nadie te abuse como una vieja bandera. Es buenísimo. Eso. Debo decir que con ese poema yo lo conocí. Leí ese poema y dije, no, este cabrón es muy bueno. Oye, tenemos una información de último minuto. A ver. Esa onda. Ya. No, que nuestros amigos de Transporte Urbano tenían una tocata ahí en La Barcaza. ¿Ya? ¿Sí? La próxima semana. Y lamentablemente lo tuvieron que suspender porque nuestro amigo La Vende. De la municipalidad de Providencia, o no es Providencia, Ñuñoa. Bueno, son familiares, así que no importa. La Barcaza y Ñuñoa. Bueno, son familiares, así que Providencia. Ya, entonces está bien. Nuestro amigo La B, sabemos que es muy uno de los adictos a la Hermida Televisión, siempre. Oh, sí. ¿Ya? Es tolerante y le encanta trabajar con nosotros. Consecuente. Consecuente al 100%. Sí. No, salud por él, ya. Justamente, es muy consecuente, sí, con sus ideas. Sí, pues, si eso ya estoy diciendo. Bueno, el caso es que La Barcaza está cerrada en este momento por problemas de patentes. Y se van a tener que trasladar, parece que al barrio Bellavista. Así que todas las actividades que estaban programadas ahí para La Barcaza. Hasta ahí llegamos. Qué lata. Bueno, pero una lata. Aguante Barcaza, pues. Sí, un gran saludo para el Vito. Un gran saludo para él. Que ellos. Siga a flote. Que siga a flote y que se vaya a un lugar donde tenga acceso a la gente más consecuente, que sea otro inconsecuente. Además. Oye, José Serpa me está diciendo de que estamos en vivo y en directo con poesía erótica. ¿Por qué? Oye, conéctate con la poesía erótica. Estamos no, aquí no hay poesía erótica. Exótica. Por Dios, ojo, se serpa. Menos mal que me lo chateaste a mí. No, hay un problema de dislexia. Sí. Ya. Oye, exótica, estamos tomando exótica. Nosotros y se cura él. tiempo, salud. Oye, sí, salud, gracias salud. Por el salud. Martín. Mirando a los ojos, el la poesía erótica fue hace como dos semanas atrás ya. Maestro. Quedó demasiado. Salud. Estamos tomando salud. Agüita. Salud, salud. Agua con hielo. Sí, agua con creo que está rica, ¿eh? Está muy buena el agua con hielo. Ah, el agua con hielo. Está muy buena. Yeah. Es que me pongo nerviosa con la conductora del programa. A un año te pones. Cuidado, que más de alguien puede repetir lo mismo. No. Pero si hay gente que está mirando. Claro, pero, sí, sí. Oye, por acá estaban diciendo en delante que no se cure el veto. Que no se cure el veto. No, ¿quién es? Están, ¿ah? ¿Quién es? Puede ser un amigo de Viena, porque habían amigos. No, es la María. ¿Cuánto? La Ana María Zúñiga. Ya. Dice la Trayen, como dice la Rusia. La Rusia, vos. Esa es mi Rusia. Nuestra amiga Alicia. Mi mejor amiga. Alicia Araya. Saludos, Alicia. Amiga, está ahí también con nosotros esta noche. Saludos, Alicia, gracias por acompañarnos. Un besito para ti. Uy, ahora me doy cuenta, yo siempre miraba para arriba pensando que las cámaras estaban arriba y ahora acá. Me doy cuenta están acá. A ras de piso. Sí. Están al frente. Están enfrente, sí. Qué distinto que en el frente. No. El amigo acá pertenecía a un frente. Silencio total. No, sí. ¿Cómo? Un silencio total, dice no, ¿verdad que no? ¿Cómo sobre un tema que dice Ángel para un final? Un silencio. Ángel para un final. Yo tengo otra poesía que tiene que ver con la democracia. ¿Qué democracia? ¿A qué país te dedicas? ¿A qué país te dedicas? ¿En Viena? Claro. y justamente haciéndome esa misma pregunta, es que dice así: la democracia está muerta, en coma o agonizante. Y dice eso porque no se ve por ninguna parte, ¿no? Entonces uno se pone a pensar de que algo le debe pasar a la democracia, porque si no se divisa ni se ve, es porque le pasa algo. Cuando el infame mercado y su ruin economía encumbra a una minoría y hunde al pueblo olvidado, cuando el poder conjurado por la riqueza abundante junto a un gobierno farsante hacen la vida incierta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando la constitución bajo militar arbitrio, en pleno estado de sitio, se impone a una nación y nadie pone en cuestión su ordenamiento aberrante y Chile sigue adelante con sus leyes patituertas, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando tanto disparate, igual que en dictadura, con la misma cara dura, idéntico acicate, cuando tanto desbarate, tanto engaño aberrante, escalcada lo de antes con represión vil y abierta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando el que fue elegido no le cumple a sus votantes, y en actitud diletante no se da por aludido, cuando con verbo florido habla de diálogo avante, y aísla los dialogantes, pues sella ventana y puerta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando en tierras ancestrales la ley es el empresario, la justicia un santuario a favor de las forestales, cuando jueces y fiscales son fieles acompañantes, represivos y operantes para los ricos en forma abierta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando manda el empresario y todo Chile está en venta, y el político de cuenta es un vulgar mercenario, cuando no existen contrarios y todos son semejantes, para cubrirse prestante su robo tras de la puerta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando el cobre que es de Chile le da ganancias a algunos y nos niegan los tribunos que el cobre sea de miles, cuando los milicos viles reciben plata abundante, mientras el pobre viandante el hambre toca su puerta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Cuando privatizan todo, las tierras, bosques y mares, y se adueñan de los lares de cualquier manera y modo, cuando anda el acomodo político muy campante, y con manita adelante sacan leyes para su huerta, la democracia está muerta, en coma o agonizante. Así el sistema se fiesta, cuando vienen elecciones, y se enciendan las ambiciones y la codicia se apresta. Resucitan la indispuesta democracia a la acción, por prensa y televisión reaniman a la sufriente mientras dura la estridente tanda de la votación. Entonces hay que abrir los ojos para ver el vil engaño y percibir el amaño del robo y del despojo. Hay que poner en remojo la lucha por todos lados, la repulsa a este mercado, al sistema y su vileza, y revivir la grandeza del pueblo organizado. Maravilloso, maravilloso. Buena. Realmente impresionado, estoy anonadado. Sí, qué bueno. Me gusta mucho. Sí, él es maravilloso. Bravísimo, gracias. Dicen por acá en el chat. Bravísimo, bien. Oye, vamos a mandarle un saludo a nuestro amigo Sebastián Feliu, que está tratando de sintonizarnos también. Por el Cevita, Cevita, un saludo para el director de Radio Encuentro, así que hay que saludarlo bien, porque si no después nos corta el espacio. Sí, saludo a Sebastián. Saludo a Sebastián que... Saludo por eso. Que sí, él está en la Radio Encuentro. Saludo por eso, ¿no? Un besito para él y un abrazo. Excelente, dice Saludos. Alicia. Lo estamos tomando todo. ¿Quién dice excelente? Alicia Araya. Ah, muchas gracias, Alicia. Está buena el agua. De parte de Beto, porque está haciendo un saludo, no puede decirte gracias. otro oye, también queremos escuchando todos tus sentires que también son nuestros en tus décimas, recordar también que hoy día nuestros peñis están cumpliendo 10 días en huelga de hambre, y invitar a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando a apoyar todas las actividades que se van a hacer durante la semana y que están siempre están informándose a través de nuestro Facebook en relación a el requerimiento que se está necesitando en Temucuicui y en Ercilla y en todos esos lugares donde las familias que están peleando por la causa además están teniendo serios problemas económicos porque no hay forma de producir. Por tanto, se está requiriendo de hacer hay un evento importante que me parece que es el martes, si no estoy clara lo voy a igual insistir publicar en mi muro, para hacer un evento donde se están pidiendo alimentos no perecibles, ropa para niños y todo lo que se pueda aportar. Hay una cuenta corriente también, José, si la pudieras buscar, te lo agradecería. Hay una cuenta corriente, está en mi muro o está en mis eventos, donde se puede colaborar con dinero para las personas que no puedan acceder al evento para llevar cosas. Que eso se va a llevar directo a la Araucanía para ayudar a nuestros hermanos. Así que eso también es importante avisar de esto. Estas semanas van a haber muchas actividades en la semana que viene en relación a eso. Así que esperar que la gente tome conciencia y ayude. Joao. Bien. Joao. Bueno. Joao es tu nombre. No. Ah, ya. O sí, no lo sé, ya soy tantas personas. Soy tantas personas en uno. Soy multinombre. Ya. Pero asumiste ya ese nombre, por lo tanto es tuyo. Bueno, claro, como poético. Mira, es muy raro, muy extraño y muy anecdótico además, porque cuando yo vivía en Los Ángeles, me decía que tengo un look muy parecido al Joe Vasconcelos. Entonces una amiga me dijo, ya, no te voy a decir yo, te voy a decir Joao desde aquí en adelante. Solo ella me llamaba Joao. Entonces después, cada vez que estaba con ella en distintos lugares, todos escuchaban que me decía Joao. Entonces después todo el mundo me empezó a decir Joao. Y a mí me gustó, me cae bien el apodo, digamos. Después en Santiago, cuando empecé con el Facebook, le puse, a ver, busquémosle algo entretenido. ¿A Joao? Claro, que diga un poco la parte lúdica. Entonces le puse, ya, Joao Bergante. ¿Y Bergante de qué viene? verdad. De verga. De verga. De la verga, ¿o no? Antes. Ah, no, vergante. Fue un juego. Fue un juego. No, pero es de eso. No será gigante. No, pero es vergante, es de verga. No. Ah, mira, no había. Bueno. Yo juraba que era tu nombre. Bueno, eso también es poético. Suena bonito, digamos. Suena bonito. Claro, tiene que ver con el juego lógico poético. Ya, ay, ya. Más que eso no es. Y de mañana yo me coloco gato vergante. Ya. Lo voy a... José Vergante. Oye, la Antonia no está conectada. Para menos reír... mal que no, sino para reírme un rato con la Antonia. Me hubiera descalificado al tiro. Oye, un saludo gigante para Katia, nuestra amada y querida Katia. Katia, te quiero mucho. Katia es una compañera de La Hormiga, una poetisa maravillosa. Y nosotros comenzamos a hacer esto de poesía y canto con José Serpa. A través de ellos, de ETA y EPU. Los vimos una vez y ellos nos empujaron, así que ellos son nuestros, yo les llamo siempre nuestros mentores. Nuestros mentores, absolutamente. Un beso gigante, porque no, puede que no esté conectada, pero lo va a escuchar o lo va a ver. Así que te queremos mucho, mi niña, esperamos verte pronto. Hoy día estuvimos todo el día, José y Trayenco, conectados contigo. No sé por qué, pero espero que sea porque estás muy bien. Exactamente, y esperamos que vuelva pronto también a la Hormiga Televisión. Sí, la extrañamos. Porque es parte de este equipo. Así sí. Que... ¿Alguien más ahí por ahí que quiera comentar algo? No, por el momento no. Es tan silencioso la gente del chat. Hoy día. Sí, porque... Ya pues. Oye, acuérdense los amigos del chat, vamos a colocar ahí en el canal el correo de Trayenco. Trayenco, sí. trayenco38@gmail.com para que puedan mandar también poemas y los podamos sí, leer y los también podamos en leer. Los estudios. Ah, tengo un aviso importante que no puedo dejar pasar porque pido disculpas que el jueves entre chocolate y tanta poesía con los amigos se me olvidó. Denny Su estuvo hace dos semanas atrás con nosotros compartiendo con otras hermosas poetisas acá en la contertulia, y fíjense que ella regaló 5 libros de su última edición que se llama Locuras Previas, y hoy día me pidió que avisara que hay 3 libros todavía. La gente que está en el chat y que está interesada, o mañana, perdón, o quienes nos escuchen en Radio Encuentro, el correo de ella es denizu@gmail.com, y manden el correo diciendo que de parte del programa Tejiendo la Poesía, y ella les hará llegar a sus domicilios el libro. Hay 3 libros que ella todavía quiere regalar, ya ha regalado 2 de personas que le han mandado correo. A ella le gusta mucho escribir cartas a la Deni, que nos pareció maravilloso. Le Exacto. gusta escribir y le gusta mandar los textos de regalo. Y además me contaba que sus libros están en la librería Lugar Sin Límites, en Providencia, 1372. El fono de contacto de la librería es 946-3069. Esto queda al frente del bar La Liguria, en Metro Manuel Montt. Se encuentran 5, dice, de mis locuras previas. Las últimas solo a 3.000 pesos. Aprovechen, ya que quedan las últimas. Ya, así que para que sepan que mi niñita hermosa, ella, ya hay 3 libros que ella va a regalar, pero los otros están en venta. Que para los que estén interesados, ahí está, en Providencia 1372, librería Lugar Sin Límites. Y el texto, los textos de ella son Locuras Previas. Locuras Previas. Oye, aquí en América Guerrero. ¿Ya? ¡Oh! Merchi huevo. Manda un correo que dice: estimados Lamienes y Peñis, nuestra comunidad reiteradamente ha sido golpeada por la represión del Estado, pero a pesar de ello hemos seguido recuperando nuestra tierra, sin pedir nada a nadie, ni involucrarnos con los proyectos que ofrece el Estado para bajar la lucha que hemos emprendido. Pero los costos de esta campaña autonomía han significado el empobrecimiento de todos nosotros, aún más de la condición que tenemos. Ahí está. También sabemos que como pueblo debemos todos juntos hacernos cargo de la recuperación del territorio, de nuestros presos, de su defensa y de apoyarnos y de apoyarlos en sus movilizaciones. Por eso invitamos a todos los mapuches que se sientan parte de esta lucha y a todos los no mapuches conscientes a solidarizar en esta hora con nuestra comunidad. Su apoyo nos permitirá dedicarnos de forma efectiva a acompañar a nuestros peñis, su huelga y defenderlos ante el Estado. Una sola cuenta transparente donde canalice todos los recursos y se deseará apoyar con alimentos, solo se recibirá en la cárcel o a través de encomiendas donde los presos se hagan cargo de ella. Uh-huh. Gracias a cada hermano que se solidariza. Cuenta RUT, número 13807-988-0. Repito, 13807-988-0. Obviamente del Banco del Estado. Sí, ese gatito, si es posible, bueno, ese lo vamos. América, si nos estás escuchando o nos estás viendo, hazlo público en el muro de Trayen Corrayen y en el muro de José Serpa y en el muro de La Hormiga TV para que lo podamos compartir. Exacto. Amiga Lamien, Chaltumay, por mandar el mensaje, y ahí ya nos quedó claro. Así que ahí lo vamos a estar compartiendo, ¿cierto, chiquillos? Yo se los voy a mandar a sus muros también para que lo compartan. Sí, por supuesto. Esa era la información que yo me interesaba que pudiéramos compartir. Harto Nehuen para estos 10 hermanos que están en la lucha, en la huelga. Ahí colocamos en nuestra pantalla el número de cuenta en este momento. Ah, qué bueno, qué bueno. Bien. Tú en delante hablaste algo de chocolate. Ah. Y no sé por qué me acordé que yo había traído de regalo. Qué lindo. Chocolate. Buena. Por favor. Oh. Y ahí también a los que hacen posible la edición. Ay, así lindo. Que repártanse los chiquillos. Ya, José, peleemos. Ya. ¿Y este lo trajiste de Viena? Ya, ya son. Ah, qué lindo. Yo lo voy a guardar. ¿En serio? Yo lo voy a guardar. Qué ustedes afortunado que ustedes soy. Compártanos para no abrirlos. Lo voy a guardar. Sí, sí, sí. A propósito de lo que enviaba la Peñal, tengo otro poema de homenaje. Ay, qué lindo. A los luchadores mapuche. Y a los que en estos momentos están en huelga de hambre y a los que están presos. Y en verdad, digamos, a todos los que están luchando y decirle, digamos, que su lucha también es nuestra lucha. Exacto. Los ricos de Chile ordenan, el gobierno obedece. El mercado crece y crece, al mapuche lo encadenan. Al que lucha lo condenan con leyes de impostura. Una lucha larga y dura que busca la libertad, alumbra con dignidad en medio de esta locura. En el sur las forestales robaron tierras ajenas, mientras el mapuche apenas sobrevive entre piedrales. Las empresas patronales en tiempos de dictadura robaron con cara dura tierras de rigor mapuche, hoy se echan al buche millones por la frescura. Que se acaben las condenas por la ley antiterrorista, ley claramente racista de la represión chilena. Que se acaben las cadenas, los testigos protegidos, los montajes cometidos por fiscales y milicos que protegen a los ricos a los cuales están vendidos. Libertad a quien resiste en las tierras ancestrales por luchar contra los males que al pueblo mapuche embiste. Libertad al que insiste en bregar contra el acoso, resistiendo al poderoso que defiende este gobierno. Libertad en este infierno al huaychafe valeroso. Libertad a quien denuncia lo que pasa en el Gualmapu, en Puelmapu, Gulumapu y con fuerza lo denuncia. Libertad a aquel que anuncia que en el sur hay represores, con patrones de sponsores financiando el maltrato. Libertad de inmediato a todos sus luchadores. Merci, weón. Merci, weón. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, excelente, precioso. Excelente. Estoy más fascinado. Hermoso. Buenísimo. Gracias, Gabriel. Siento. Los leeré con que, todo mi Nehuen. Que lo que yo hago es tan menor. No. Para nada. Para no, nada. No, pero además, de verdad lo digo humildemente. Además, me gusta lo tuyo también, me gusta mucho. Lo digo mucho. De verdad, humildemente. Encuentro que a mí me gustaría tener esa fuerza en las letras para poder. La palabra, que la palabra yo. Encuentro que la palabra es lo es el camino, la ventana, la puerta, es todo. La palabra la guía, esencialmente. Sí. Bueno, a ver, dice, esto se llama después, y tiene que ver un poco con lo del despecho que me decías tú. Yo siempre he sido un poco despechado, siempre triste, siempre me ha ido mal. Ah. ¿En el amor? No, sería un desagradecido si lo dijera, pero sí he pasado penitas. Pero es que si no pasas penas, no hay amor. Si uno no vive, claro, quien ha sido inmensamente feliz porque en algún minuto ha sido inmensamente triste. Exacto. Además, y puede lograr ver las diferencias, digamos, y aprovechar cada minuto de felicidad que tiene. Como este espacio, por ejemplo. Gracias. Después, ¿qué se siente después de otro cuerpo? ¿A qué te recuerda otra piel? ¿A dónde van a ir ahora mis ganas si ya no quiero recordarte? ¿Cómo harán el amor los recuerdos? ¿O será que no existen si lo recordado ya no está? ¿Cómo conocer el amor después de la duda? ¿Después de tu influencia? ¿Después de los viajes hasta nosotros mismos? ¿Disfrutaré de las caricias de otros recuerdos? ¿Se estará mejor solo? No lo sé, aprenderé. Déjame entrar mientras disfrutas sus quejidos. Yo creí que jamás sabría gemir bajo otro cuerpo. Voy a imaginar las más viles circunstancias de una, que mis recuerdos se desparramen por las noches, y que al masturbar mi pasado mi boca se llene de tu nombre. No sé nada, no sé nada, y fui feliz como la poesía del parque, que solo necesité de la música para ser feliz. Y me dejaré caer sobre los labios de aquel ser que imagino, sin rostro, sin pasado, sin presente ni futuro, como una sirena loca. Todo acabó. Voy a regalar un poco de mí, sin soberbia, sin trucos, sin esquinas peligrosas, con sonidos de playa y madrugadas, con sonidos de sureños recuerdos, con ganas de empezar de nuevo. Voy a regalar nuestra iniciación, nuestras ganas, la esperanza que me regalaste esa noche. Hermoso. Gracias. Hermoso, no puedes decir que lo tuyo no sea bueno. Oye, frente a lo que estaba diciendo de Sin Joao, Margie Pulido dice, son dos estilos hermosos, es difícil escribir así, pero con solo sentir a tu patria te salen las letras. Felicidades a ambos. Gracias. Bien. Hay algo ahí. ¿Cómo sabéis que hacemos una pareja de una caraqueña con un yumbelino? Con un yumbelino. Muy a mi pesar. Sí, eso me llamó mucho la atención. ¡Yumbel! Ah, verdad. Sí. Que él no quiere a yumbel. Sí, extrañamente a mí no. A ver, yo viví hasta la enseñanza media, todo el colegio, digamos, en yumbel. Y, o sea, bueno, tengo buenos recuerdos, cierto, y todo, pero no me gusta yumbel. Siempre lo he dicho, todos mis amigos, los que son de allá también, les gusta y le quieren volver y todo, y a mí no, no me dan esa cara. José Ogas quiere. Sí, él mucho, ama mucho la él estación. Ama y escribe. A mí me un gusta saludo mucho para que José lo, también, José Ogas. A mí me gusta mucho que a él le pase eso. Yo encuentro que está súper bien querer el lar, donde, al lugar donde uno pertenece, digamos. No es que yo no lo quiera, pero eventualmente no nunca tengo muchas ganas de regresar en ese sentido. Pero no, está bien, nada mal con yumbel. Ya. O sea, no quiere volver, pero nada mal con yumbel. Bien. ¿Betito? Sí, hay una... Perdón, me por olvido favor, que hay, por favor. Me olvido que hay que hablar por acá. Hay un poema que tiene que ver con la memoria, ¿no? Con esa memoria triste. Parte de la historia de Chile. Parte de esa violenta historia. Y que... este es un poema, una décima, que se hizo para la Corporación Parque de la Paz Villa Grimaldi, que es un proyecto de recuperación de la memoria, y que hace algún tiempo decidió replantar parte de la rosaleda original que se encontraba en Villa Grimaldi como un homenaje a las mujeres detenidas, desaparecidas y ejecutadas políticas en ese centro de exterminio. Y para esa ocasión, yo desde allá de Viena envié esta décima, que tengo entendido fue leída en aquella ocasión. Y quiero ahora entonces recordarla, porque también todos nuestros hermanos, nuestras hermanas, están presentes también y forman parte de la memoria nuestra y parte de la historia, de esa resistencia que hablábamos en delante, ¿no? Aquí brotarán las rosas, esta es con cuarteta, ¿no? Y la cuarteta tiene, en poesía popular, es lo que se llama el pie forzado, es decir, cada verso después termina con una parte del el final del verso, forma parte de la cuarteta. Ah, y va en cada estrofa. Estrofa un, el primero de la cuarteta que en se la escribió. Primera, el exacto. Segundo en la segunda exacto. Estrofa, el claro. Tercero en la tercera, el cuarto en la cuarta y luego y haces viene una despedida. En la décima bien. Chilena, tengo entendido que es el único país donde, como decían delante, digamos, la décima forma parte de un hecho folclórico de toda América Latina. Y este pie forzado también se utiliza en toda América Latina. Y tengo entendido que Chile es solamente el único país donde a la cuarteta esta de pie forzado se le hace una despedida. Dice así: aquí brotarán las rosas con su aroma y su color, gritando por el amor que nada y nadie destroza. El odio cubrió de espanto la tierra del sur del mundo, y al optimismo fecundo lo tiñó de un rojo manto. Con balas cortó el encanto de una aurora primorosa, y a la mujer valerosa que construía futuro la encerró en nuestros muros. Aquí brotarán las rosas. Aquí cubrieron de venda los ojos de la alegría para cegar la utopía o extraviar la descenda. El terror puso en su agenda el acoso del valor para apagar el valor que inundaba los poros de un sueño hecho en coro con su aroma y su color. Este lugar de cultura se transformó en espanto. El saber cambió de canto por la bala y la tortura. Mas el ser que es de altura brilla en su esplendor. Aunque el odio y el dolor camina poniendo brechas, el corazón siempre pecha gritando por el amor. 226 vidas solo aquí fueron cortadas, y otras miles secuestradas por la pasión desmedida. 36 rosas prendidas brotarán cual mariposas, que expandiendo presurosas a las alas de la memoria, mostrarán la otra historia que nada y nadie destroza. Las tinieblas no han podido, y la amnesia tampoco, sellar aunque sea un poco la puerta del vil olvido. Las rosas, su colorido aroma en la villa entera, y el perfume a su manera gritará a todos los seres que aquí hubieron mujeres que sembraban primaveras. Mi chocolate. No, mis textos. ¿Qué van a cagar? De emoción, me emocioné. Buena. Mientras no le haya caído el micrófono. A ver, trata de hablar. Aló, aló, no, si está bien. Se escucha. Aló, aló. Quedó medio mareado el micrófono, pero bueno, aparte de eso no. No, espérate. No, pero es pura agüita, sí, es pura agüita. Ah, es pura agua, ¿eh? Sí, mira, esto se van a ir. La tele miente. La tele miente, pero ancestralmente miente. Esta tele no. Pero si miramos la utilería, es más mentirosa. ¿Qué? La utilería. La utilería. Bueno, ahí. José, gracias. Ayudando a la típica malaya. La típica malaya. La típica malaya. Oye, me voy a ir. ¿Ah? Agua. Mira, yo tengo algo para salir del paso. Ah. No, está bien. Música y confort para volar, un texto robado a... Perdón, sí. Un texto robado a Cerati, que el bello durmiente. Dice: yo nunca había recordado tanta felicidad. ¿Cómo pudo la pena darme tanto amor y confort como esa tarde, cuando cruzaste mis espaldas, acomodaste mi pasado y me acercaste los fósforos? Luego yo tiré las cenizas, lo recuerdo. ¿Cómo pudo mi cabeza dar tantas vueltas con cada beso tuyo? Imaginar la ilusión y verla al cerrar los ojos, buscando tu nombre. Mientras más puertas, más posibilidades de escaparme, digo. Besos, por aquí y por allá, donde nace la flor, qué sé yo. Puede estar horas y horas sumergido, nadándote, y nací de nuevo, a pulso, curtido, olvidado, golpeado, helénico de verte, de tenerte, atrapado por tus formas, por tus ganas que no adivino. Contigo, el síndrome Estocolmo, a ratos galante, a ratos cargante. Hoy no sé quién eres, sin embargo confío, confío en mi duda, no hay lugar a dudas, no la hay. Y si la hubiera, quiero ir a buscar ese lugar, sumergido en la noche como un náufrago que solo le queda la fe, tropezando en los bordes, por la orillita, en la placentera búsqueda de tus formas, a modo de prueba, como esa influencia tuya que me tiene de los cojones, yo nunca lo habría imaginado. Eso. Ya nos queda poquito tiempo. Hoy se nos fue la hora y se va la hora y media volando. Pero nos vamos a despedir cada uno con un texto. Yo voy a hacer este texto porque tengo que hacerlo. Este texto lo mandó un maestro de la poesía argentina que se llama Miguel Ángel Osorio. Él nace en Capital Federal en el año 1943 y actualmente reside en Carmen de Patagones. Se llama Un soneto con un toque creativo. Soneto, solapado espectro quiere bailar un son, soterrando las ganas de salir a la luz, solitario y nómade vibra tal diapasón, solamente la tierra irradia a contraluz, soga olvidada en algún cuello viejo, sondeaba noche a noche la belleza caída, sorbía muy lento algún dolor añejo, soñaba quebrado sin ojos con el alma raída. Soldado que ni arma, ni frente, ni bandera, soltaba una sustancia que olía aguardiente, sonaba el debajo golpeándole en espera. Sos el penúltimo metro hacia el abrazo, sospechaba que el tibio era tal vez caliente. Sos, sin que nadie te diga dónde queda el paso. De Miguel Ángel Osorio, quien nos acompaña siempre, pero no dice que nos acompaña, está calladito. Así que un aplauso para Miguel Ángel, maestro. Te quiero mucho. Un saludo para todos mis amigos poetas argentinos. Y para irnos despidiendo, muchas gracias por toda tu magia, por toda tu valentía en tus décimas, por el regalo hermoso que nos ha hecho. Lo vamos a cuidar como un tesoro. Y trataremos de hacer... No creo que cuiden mucho el chocolate. No, el chocolate no, pero sí esto. Y te prometemos que vamos a tratar de hacerlo con la altura y con el cariño y con el amor que se merece lo que nos has regalado. Así que esos van a estar por ahí en algún evento que tengamos con Serpa. Sí. Gracias. La democracia en cuestión la mató la dictadura. Hoy revivan su figura solo cuando hay elección. Todo Chile está en acción y demuestra su enfado contra un sistema cegado por el lucro y la ganancia y la estúpida arrogancia del político extraviado. Gobierno y oposición son tiras del mismo cuero, pues son simples mensajeros del mercado y su gestión, pues la vil constitución le sirve a los empresarios, que son los beneficiarios de este Chile el por mayor, vendido al mejor postor por unos dólares diarios. No al lucro en la educación, reclaman los estudiantes, y el gobierno vacilante no encara la cuestión. Piensan en la votación que al pueblo encandile, y para que nadie vacile, funaremos el 28, la educación de Pinocho a lo largo de todo Chile. Buena. Muy buena. Vamos que se puede. Sí, vamos que se puede. El 14, el 15, vamos a estar en... La Peña Solidaria de la Hormida TV. La entrada, 2.500 pesitos nomás. En realidad el título es Entre el dolor y la esperanza. Entre el dolor y la esperanza. Así que los esperamos ahí en Avenida Grecia 6733. Sí. El día 15 a las 21 horas, donde vamos a tener una hermosa noche, entre otros... ¿Qué día cae? Día sábado. Sábado. Sí. ¿Mm? Ah, yeah. Sí, vamos a tener ahí a nuestro amigo Oscar Méndez, nuestro amigo Alejandro Gallo, nuestro amigo Floppy, Trayenco y José Serpa, y algunos otros amigos invitados que se están sumando y que están ahí calladitos, pero que van a estar en el escenario de todas maneras. Y vamos a terminar con un grupo folclórico bailando cueca. Ah, sí. Sal si puedes, un excelente grupo que ya estuvo en un concierto online aquí en la Hormiga Televisión. Bien, Joao, un gustazo haberte tenido aquí. A mí me encanta tu poesía, yo creo que a todos los que compartieron también es muy buena. Sigue adelante y siga siendo así. Sí, bueno, muchas gracias también por la invitación, lo he pasado muy bien. Y de verdad, para mí también es un reencuentro con la poesía, porque si bien es cierto, yo hace un rato que no venía haciendo nada, así como... Y el reencontrarme con el José Ángel, con ustedes también, me ha dado un impulso y he estado haciendo cosas, lo que no es malo, digamos, alegra el espíritu. Bueno, y para despedirme, quería regalar algo que no es habitual, yo me lo sé de memoria, creo, y dice algo así. Aquí estoy, detrás del vaso, sintiendo cómo llega el olor a mi hígado, preparándome a llegar a la casa en cuatro patas. Eso, si logro salir de aquí. El monstruo de mi mujer debe estar ronca que te ronca. Y yo aquí, sacrificándome para poder dormir con ella. Y así no soportar si ondea cebolla frita, ajo picado y ají en escabeche. Chucha, ya me dio hambre. Maestro, los quesitos, ¿en qué estábamos? Ah, sí, bo. Mi mujer, fea como ella sola, Tonto, ¿cómo no voy a quererte? Me dice cuando anda a cargar la ternura. Ya, déjame tranquilo, le digo yo. Pero en fin. Es mi mujer, la ama a los críos y la quiero a pesar de todo. Ya, cómanse ustedes los chocolates, que yo me voy. Y no se preocupen, ¿eh? Que está todo pagado. Muy buena despedida, salud. Salud, está diciendo salud. Bueno, salud. Un besito para todos los televidentes, gracias por acompañarnos. Ah, importante, la próxima semana, jueves, gatito, ayúdame, 13 y jueves 20 nos vamos a estar porque nos vamos a ir a marchar y a no vamos a bailar cueca porque yo no bailo cueca y yo no voy a poner bandera chilena porque vamos a poner bandera mapuche porque somos mapuche, pero sí vamos a estar en las celebraciones y en actividades y en muchos eventos, entonces no vamos a estar, pero volvemos con los amigos de los de abajo, nos comprometimos para exactamente, el último, vamos a tener los amigos de los abajo, amigos de los de abajo. El sábado 30 me parece que es, o sea jueves 30, no estoy segura, el último jueves, pero el último jueves de septiembre vamos a estar con ellos abriendo de nuevo Tejiendo la Poesía. Un beso cariñoso para todos los auditores de Encuentro, espero que hayan disfrutado de esta mágica contertulia, es que no es velada porque ellos a las 3 de la tarde hace, no es nada de noche. No, eso es sobremesa. Sobremesa. Para ellos, un besito, gracias a Feliu por estar en eso y apoyarnos. Un besito, gatito, gracias por todo. Y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana en Metro Los Héroes. A ver, vamos a ver ahí cuántos somos y somos los que somos y los demás. Vamos a ver cuántos pares son tres moscas. ¿Cuántos pares son tres moscas? Ahí se ve, po. Ahí vamos ya, a ver. Un besito. Y como todos. Viene el 18, brinda el pobre, brinda el rico, brinda el joven y el anciano, brinda todo ser humano, sea grande o sea chico. Brindan todos, les indico en este duro camino, tomar es mi destino, que lo tomado en suerte, tomaré hasta la muerte, porque puta que es rico el vino. ¡Salud! ¡Salud! El canelo es testigo, llegan los cuervos. Radio Encuentro y Lo Hermida Televisión han presentado Tejiendo la Poesía, junto a Trayenco Rayén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.